mujer, madre, afroindígena, específicamente del pueblo Amuzgo, originaria del estado de Guerrero, en México, abogada, defensora. Todo esto es Kenia Hernández, quien lleva más de 5 años en prisión. Criminalizada por su activismo en favor de los derechos de comunidades vulnerables y por ejercer como jurista con un enfoque particular en la lucha por la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, las carpetas con acusaciones a su nombre se acumulan. ¿Pero quién es Kenia Hernández? Como licenciada en Derecho empezó, digamos, a acompañar primero procesos particularmente de violencia contra las mujeres, mujeres víctimas de violencia. Escuchamos a Antonio Lara, abogado del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero y encargado de la defensa de Kenia. Y esa cuestión de los derechos de las infancias a la pensión, a los alimentos, cuando los padres, particularmente los varones, no se hacen cargo de esas obligaciones. Entre 2011 y 2014, en esta dinámica de lucha y defensa de los derechos y el territorio, se vincula con el Consejo de Ejidos Opositores a la Presa de la Parota. Kenia se involucra con ellos porque ellos empezaron a ser víctimas de persecución gubernamental, de criminalización, y digamos, ella se convierte en su abogada. Es una organización comunitaria que agrupa ejidos y comunidades que se oponen al proyecto de la presa de la Parota, que se ha planteado sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero. En esos mismos años, mientras Kenia se estaba convirtiendo abogada del SECOP, también estaba empezando a asesorar a lo que se conoce en Guerrero como las CRAC PC, Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Un organismo que ha sido ejemplo de autonomía indígena y de resistencia frente al despojo territorial y a la violencia estructural en el estado de Guerrero. Las CRAC PC es un proceso muy largo, muy profundo de los pueblos indígenas en Guerrero, los cuales han digamos, como impugnado, impulsado procesos comunitarios de seguridad. Sin embargo, este proceso tiene muchos desafíos, entre otros, que al ser escasa la participación de las mujeres en las asambleas y espacios comunitarios de toma de decisiones, también lo eran en este organismo de agrupación de autoridades. Un sector de las CRAC lo identificó y delegaron en Kenia la labor de hacer, digamos, de impulsar la participación de la mujer y buscar una suerte, pues, de, digamos, de paridad en la representación de las autoridades comunitarias. En este punto hay que entender el contexto de la región. Viene de un contexto violento, justamente. Asegura Ana María Laguna, también activista, defensora y miembro del Comité de Apoyo a la Liberación de Kenia Hernández. Y es que Guerrero es un estado con una situación muy tensionada que en 2014 se volvió todavía más convulsa con el caso de los jóvenes de Ayotzinapa. 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014. Los estudiantes estaban viajando en autobuses para participar en una protesta en la Ciudad de México cuando fueron interceptados por la policía municipal, presuntamente en colaboración con grupos criminales. Según la versión oficial del gobierno de ese entonces, los estudiantes fueron detenidos, entregados a un grupo del crimen organizado y luego asesinados, y sus cuerpos incinerados en el basurero de Cholula. Sin embargo, esta versión fue muy cuestionada y rechazada por los familiares de los estudiantes, los defensores de derechos humanos y diversos sectores de la sociedad, quienes señalaron numerosas irregularidades en la investigación y en las pruebas presentadas por las autoridades. Desde el momento de su desaparición, las familias de los estudiantes y diversos colectivos sociales, activistas y organizaciones de derechos humanos lucharon por la verdad y la justicia, entre ellas Kenia. Entonces esto es algo que detona en Kenia pues toda la ira, toda la rabia, y pues claro, comienza a organizar a la comunidad, comienza a tomar espacios públicos, empieza a hacer marchas, empieza justamente a concientizar a la gente en qué es lo que estaba pasando, ¿no?, en Guerrero. Continúa entonces involucrándose en los movimientos sociales, principalmente en esta época a través del Centro de Derechos Humanos de Tlaxinoyan, así como también con el Movimiento de Liberación a los Presos de la ACOP, la Asamblea de Comunidades y Organizaciones del Pueblo, que habían sido detenidos por sus acciones de protesta contra el despojo. Determinaron que la forma de allegarse de los recursos para el pago de esas fianzas fue a través de la liberación de casetas. Es decir, concretamente, levantas la pluma en las casetas privadas y le solicitan a los usuarios que en vez de pagar la caseta, cooperen voluntariamente para el pago de las fianzas. Y lo consiguieron. Afortunadamente, digamos, generó los recursos suficientes para el pago de esas fianzas, y eso por fin obtuvo o redundó en la libertad de los presos. Sin embargo, las tensiones no pararon. Un compañero de Kenia, abogado también en el Centro de Derechos Humanos de Tlaxinoyan, fue desaparecido. Su nombre, Arnulfo Cerón. Y Kenia, como cabía esperar, se movilizó para exigir su aparición con vida. Y allí Kenia ya no necesariamente contaba, digamos, con el respaldo de SECOP. Ya no estaba como asesora en las CRAC. Así que se organizó principalmente con el Frente Popular de la Montaña. Ante los resultados favorables que la protesta de liberar casetas había generado para la libertad de la SECOP, Kenia, Frente Popular de la Montaña y esa expresión llamada MOLPEG definieron liberar casetas de forma permanente para exigir la aparición con vida, evidentemente exigir a las autoridades su búsqueda inmediata de Arnulfo Cerón. Para hacer presión en su búsqueda. Efectivamente, las autoridades sí se movieron para en un corto plazo, relativamente un corto plazo, lograron dar con el paradero de Cerón. Desafortunadamente fue encontrado ya sin vida. Se acreditó, según los periciales, que había sido enterrado vivo. Esto creo que como contexto ayuda a uno, reconocer el liderazgo y la participación muy activa de Kenia Hernández en la lucha social en el estado de Guerrero. Dos, allí es donde podemos entender, comprender, por qué la liberación de casetas era un método de protesta para Kenia y sus compañeros y compañeras de la región. Y entender también por qué vender a Kenia como la criminal y peligrosa ladrona tomadora de casetas no puede estar más alejado de la realidad. Se ha querido deslegitimizar todo el proceso de Kenia, ¿no? Este nombre que salió en diferentes y en muchas portadas de muchos periódicos y en muchas notas amarillistas de, pues, la tomadora de casetas, en donde la planteaban como una delincuente, como una vil delincuente. Pero volvamos a su detención, al año 2020. En el COVID, la toma de casetas se desvirtúa. Sectores laborales que no estaban pudiendo trabajar por la pandemia, meseros, obreros, campesinos, vieron en ella la forma de exigir el dinero que no estaban ganando. Liberaban las casetas, pero ya no en un ejercicio de protesta, sino abiertamente para recuperar dinero. Datos del propio gobierno federal hablan de que llegó a haber hasta 300 tomas simultáneas en todo el país. Hubo desde las empresas privadas una incomodidad, una molestia, porque sintieron que eso ya les estaba causando demasiadas mermas. Los propietarios, empresas transnacionales, empezaron a hacer presión al gobierno para exigir que detuviesen esas tomas de casetas. Se definió que alguien tenía que ser el castigo ejemplar para que la toma de casetas redujera. Se decidió desde las altas esferas de la política y empresariales en este país, se decidió que fuera Kenia Hernández. Pedagogía del escarmiento. El 6 de junio, Kenia Hernández fue detenida en Ecatepec, en el Estado de México, durante una protesta pacífica en la caseta de peaje de Hortaliza, Valle de Bravo. al momento que a ella la detienen en Ecatepec, pues fue cuando nosotros empezamos ya a vislumbrar que algo más difícil se avecinaba, ¿no? Hubo otros detenidos, pero fueron liberados de una forma más o menos inmediata, mientras que Kenia fue trasladada 5 días después a prisión preventiva. Lo que se considera ataques a las vías de comunicación no se consideraba, en ese momento, no se consideraba un delito grave. Y entonces acusarla de ataques a las vías de comunicación no tenía mucho, digamos, mucho futuro si lo que pretendían era dejarla en la cárcel. La acusación entonces fue de robo agravado. Claramente no es un delito de alto impacto, no es algo que la pudiera retener en prisión. Sin embargo, se empezaron a fabricar infinidad de carpetas de investigación. A su traslado a prisión, el cargo ya era de robo con violencia. Según la acusación, Kenia, el 19 de marzo de 2020, había estado en la caseta de peaje conocida como Las Américas, ubicada también en Ecatepec, cuando junto con otro hombre fueron a una camioneta, mostraron un arma de fuego y con eso le quitaron a una pareja 500 pesos y un teléfono móvil. Fue lo que fueron a decir estas personas, que a la postre se evidenció que trabajaban para un despacho que era, digamos, que trabajaba a su vez para la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Es decir, concretamente fueron testigos a modo, testigos aleccionados, con tal de dejar a Kenia en la cárcel. Pero es que además se pudo demostrar por medio de pruebas periciales de geolocalización que Kenia ni tan siquiera había estado en el lugar de los hechos. Se demostró que Kenia, el día y hora de los hechos que la acusaron, se encontraba en el municipio de Xochitlahuaca, en Guerrero. Pero esta prueba no fue tenida en cuenta. No fue valorada por el juez, porque obviamente había ya una, digamos, Kenia ya tenía una sentencia anticipada. Después de esta primera acusación, que fue en Ecatepec, vino otra en Almoloya, en el municipio de Toluca, y los términos fueron similares. Robo con violencia, pero esta vez por un importe mayor, 7.000 pesos presuntamente robados a los operadores de las casetas. En esta ocasión, Kenia sí había estado en esa caseta en la protesta en la que decían que habían sucedido estos hechos. Lo que en el juicio se quedó en evidencia es que en realidad los 7.000 pesos a los que hacen referencia es la cuenta que habían hecho de lo que se supone que dejaron de ganar por el acto de protesta de Kenia. La defensa consiguió que, a pesar de las acusaciones, ella pudiera llevar sus procesos en libertad, pero esa puesta en libertad nunca llegó a producirse. La Fiscalía General de la República solicita una orden de aprehensión al juez federal, la cual le es concedida, y desde Guerrero vienen a recogerla al penal de Almoloya y se la llevan hasta el puerto de Acapulco. Ahora acusada no de robo con violencia, sino de ataques a las vías generales de comunicación, que como ya sabemos no es un delito grave, pero con 2 causas penales abiertas, abrir una causa federal de este tipo justificaba su encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad. Así justificaron llevarla al penal de máxima seguridad femenil y se la llevaron al, se conoce como Cerezo 16. La internan allí y es catalogada como presa de máxima peligrosidad. Y las vulneraciones de derechos en el caso de Kenia se continúan enumerando una tras otra. Por ejemplo, la del derecho a estar presente en sus propias audiencias. A Kenia no se le permitía estar presencialmente y solo la conectaban de forma virtual, argumentando el penal que si la sacaban del penal a los juzgados, corría el riesgo de que fuera recuperada, lo digo entre comillas, porque ella controlaba, otra vez comillas, las carreteras privadas. Lo que refuerza la idea del castigo ejemplar, al igual que mantenerla prácticamente incomunicada en una prisión de máxima seguridad hasta comienzos de 2024, momento en el que la defensa consiguió que fuese trasladada al penal de fuero común, en el que ahora sus hijos pueden visitarla prácticamente cada semana. No se trataba de perseguir un delito, se trataba de demostrar un castigo ejemplar para generar temor, zozobra en toda la demás gente que pudiera estar participando en protestas de esta índole, ¿no? El equipo legal promovió entonces un amparo indirecto para este delito de ataque a las vías públicas y se logró que Kenia volviera a estar presente en sus audiencias. además de que pudiera tener un abogado de su elección, un derecho al que también le estaban poniendo trabas por su condición de abogada. ¿Qué fue lo que hizo la autoridad? Y esto te va a sonar muy increíble. Le ejecutó otra causa penal. Y así una y otra vez. Ante una pequeña posibilidad de que el equipo legal consiguiese la puesta en libertad de Kenia, aparecía una nueva causa penal, hasta las 9 que acumula a día de hoy, lo que implica un juicio por cada causa y una espera a cada uno de ellos en prisión. De momento, en estos 5 años, ninguno de los procesos federales de Kenia ha pasado a etapa de juicio. De forma paralela a toda esta lucha legal, el Comité de Apoyo a la Liberación de Kenia comenzó a organizarse desde el momento 1 de su detención. Pues justamente en ese año en donde ella es detenida, en Ecatepec, y la conozco en un plantón que se tenía afuera del Palacio Nacional. Estábamos acompañando a familias víctimas de feminicidio. Nos cuenta Ana María Laguna sobre su primer encuentro con Kenia. Estando en esos espacios, coincidiendo en esos espacios de lucha, pues justamente, claramente, pudo haber sido cualquiera de nosotras, ¿no?, las que nos encontrábamos ahí. Lo que enfatiza que la elección de un perfil como el de Kenia para ejemplificar las consecuencias de la protesta no es casual. El tema de la criminalización hacia Kenia, pues parte por el hecho de ser una mujer indígena, una mujer racializada, por el hecho de ejercer la defensa de los derechos humanos y el tema territorial. Desde el arresto han organizado plantones, marchas, movilizaciones. El caso ha estado presente en cada marcha del 8M desde la detención y han conseguido recaudar más de 9.000 firmas. El tema no se ha sacado de los medios, siempre ha estado muy presente. Entonces, a pesar de que ha sido muy mediático, el apoyo, el acompañamiento y la respuesta que nosotros esperábamos por parte de las instituciones pues no ha llegado. Y en todo este tiempo sí ha habido una propuesta de acuerdo. El Estado, para ser preciso, la Fiscalía General de la República le ofreció declararse culpable de estos delitos de ataques a las vías de comunicación. Y una vez declarándose culpable, lo que le ofrecen es gestionar una libertad pronta, digamos. Pero la respuesta de Kenia ha sido tajante. Así le cueste seguir privada de la libertad, ella no va a asumir culpas ni va a salir a dar una disculpa pública como se le está pidiendo al Estado mexicano. Lo que ha dicho Kenia de forma muy categórica es: no me voy a declarar culpable por dos razones. La primera, en términos más de índole personal, el día que quieran, si yo sigo participando o cualquier situación, me fabrican de nueva cuenta un delito, me van a regresar a la cárcel y ya voy a tener antecedentes penales. Segundo, y que tal vez es la parte más, pues que habla más del perfil de Kenia, dice: si yo me declaro culpable reconociendo que protestar es un delito, es un antecedente peligrosísimo para toda la gente en este país que necesite en algún momento ejercer su derecho a la protesta. Justamente para que tanto a nivel federal, estatal y municipal, pues tengan antecedentes de decir, ok, si ya salió una defensora de derechos humanos a decir que protestar está mal, que liberar casetas está mal y que ser mujer, levantar la voz en un país como es México, está totalmente mal, pues bueno, nosotros ya tenemos este soporte para que, pues justamente, ¿no?, podamos ejercer sentencias, ¿no? A finales de 2024 se hizo público que la presidenta Claudia Sheinbaum visitaría la región de la Montaña de Guerrero. Una región que, independientemente del caso de Kenia, los presidentes de la República en México no habían visitado durante décadas. Probablemente porque es una región sumamente empobrecida y a la que hasta llegar resulta complicado. Hay un dispositivo en la Ley Nacional de Ejecución Penal que habla de que cuando son madres autónomas, como es el caso de Kenia, se podría conmutar la prisión para determinar una suerte como de prisión domiciliaria para que se haga cargo de sus hijos menores, dice la ley, de 12 años. Kenia no pudo gozar de este régimen por las causas federales y su categorización como presa peligrosa, pese a que hasta hace unos meses ninguno de sus dos hijos superaba esa edad. De hecho, fue poco antes del cumpleaños de su hijo mayor, Joel, cuando durante una visita a su madre en prisión, este le planteó lo siguiente. lo que le dice en el penal es: mamá, si ya no voy a poder legalmente pedir que estés en libertad porque ya soy de 12 años, pues entonces me voy a involucrar en tu libertad. Digamos, la lógica es, si la ley ya lo considera lo suficientemente mayor para ya no necesitar de los cuidados de su madre, lo que asume Joel es, pues me involucro. Se le ha crecido en estos ambientes, ¿no? En el ambiente en donde se prioriza la defensa del agua, la defensa del territorio, la dignidad humana. Entonces, él decide, ok, tal vez voy a hacer un papel importante para la libertad de mi mamá, pero ¿por qué no también pensar que puede ser el inicio de mi transitar como activista y como defensor? Y el anuncio de que Sheinbaum visitaría la región originaria de Kenia era la oportunidad de llamar su atención. Si nos sentamos a analizar desde, bueno, cubrimos su rostro, bueno, generamos audios, generamos otro material, ¿no?, diferente, antes que de alguna manera exponerlo ante la sociedad y ante la crítica, que es durísima, ¿no? Él decidió que no, que quería actuar a cara descubierta. El Frente Popular de la Montaña cita a toda su base social y acuerdan que Joel, el hijo de Kenia, se le va, digamos, a facilitar para llegar a la camioneta de la presidenta. El encuentro ocurrió el 17 de enero de 2025. A su paso por el municipio de Tlapa, cuando la camioneta de la presidenta se para, la gente organizada da paso al niño para que pueda llegar hasta ella y le entrega una carta. Un texto muy sencillo de: soy Joel, mi mamá está presa de forma injusta, revise su caso, ayúdeme a que esté libre. Una acción arriesgada, especialmente para la exposición del pequeño. Hemos sido muy cuidadosos en ese tema también, como para que no se empiece a desvirtuar y que no se tenga esta idea de que, pues bueno, ya son patas de ahogado y pues es como el recurso único que nos queda, ¿no?, para recurrir. La verdad es que no es así. Pero tanto la defensa legal como el Comité de Apoyo a la Liberación de Kenia consideran que ni deben ni pueden impedir que Joel tome parte en la lucha de un caso que le ha afectado y violentado desde tan pequeño. Y ha decidido, de manera pues muy valiente y muy madura, empezar a tomar estos espacios que se están abriendo en estos días justamente. Ha estado recibiendo invitaciones para estar participando en diversos foros, en diferentes actividades, y levantar la voz por este tema de, pues justamente, la criminalización de la protesta, ¿no? El tema de su mamá principalmente, pero también compartir un poco, ¿no?, de lo que él está viviendo y de lo que él espera, ¿no?, de lo que él espera como infancia, como ciudadano mexicano. Para lo que cuenta con el apoyo y arropo de una gran comunidad. Joel está recibiendo el apoyo necesario, terapéutico, médico, un apoyo integral por parte de redes, tanto nacionales e internacionales, justamente para cuidar, ¿no?, todo ese tema de su integridad, de su salud. Especialmente para gestionar la frustración, ahora que meses después de ese encuentro, la respuesta prometida todavía no ha llegado. Pocos días después de la entrega de la carta, el tema fue retomado en la mañanera por la presidenta, quien aseguró que había canalizado el caso para su estudio. Pero de momento no ha habido ni cambios ni noticias. Kenia se siente muy frustrada. Kenia de repente sí ha tenido ya crisis, ¿no?, por justamente el sentir que estamos siendo totalmente ignorados, ¿no?, el no recibir una respuesta ante la carta, ¿no?, que se le entregó directamente en las manos a la presidenta. Hay sectores, los voy a llamar sectores duros, en el gobierno federal que notoriamente consideran que la libertad de Kenia significaría que Kenia retome esta metodología de protesta. Y entonces, va a sonar duro lo que voy a decir, pero así es como lo ven. Su garantía de que no haya tomas de protesta, según esto, lo digo entrecomillado, su garantía es tener a Kenia en la cárcel. Queremos y mantenemos la esperanza de que el tema se está trabajando, de que se están abriendo otras puertas y de que está muy próxima la solución, pues no se ha dado la respuesta que se esperaba. No estamos obteniendo algo favorable hasta el momento. A estas alturas, a casi 5 años de la detención de Kenny Hernández. Claro que para Kenia es bastante, bastante obvio que la metodología de la liberación de casetas no es un método que pueda, que tenga, que ser retomado por la propia Kenia. Ella es abogada, decía yo, ella tiene clarísimo que tiene herramientas, preparación para poder tener muchas otras formas de participación en materia de defensa de derechos humanos. Y esto es algo que creemos que tenemos que lograr hacerles comprender a estos sectores duros, porque evidentemente esta mentalidad de que Kenia se quede en la cárcel hasta que ellos crean que ya entendió, pues es raya en lo excesivo. También para Kenia asimilar todo este proceso de revictimización ha sido bien doloroso, ¿no? Ha puesto en duda a veces, y oye, sí, ¿qué pasa, no? Si logro mi libertad, tal vez tendría que irme a otro país, tal vez tendría que dejar la defensa. Ya le robaron 5 años, ¿no? Y bueno, el tiempo sigue corriendo. Le están robando tiempo de su vida, y ella dice, pues si lo que a mí me gusta siempre ha sido la defensa, voy a seguir. Pues el tiempo ha sido vasto, ¿no? Como para crear y trazar otras rutas diferentes para seguir ejerciendo el acompañamiento. Eso lo tiene ya muy claro, pero ahora el punto es, ¿cuánto tiempo más vamos a esperar? La intención es seguir impulsando, seguir ejerciendo presión y seguir visibilizando y claro, exigiéndole a las autoridades que se siga tomando el tema, que no se, o sea, no vamos a bajar la guardia definitivamente hasta pues ver a Kenia libre. Esta es una producción de María Aneiros para El Salto Radio.